Nunca te callas, vuelves a insistir. Ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir cuestiones de familia que del antes pasan al después. Especialista en aumentar la tensión, tanto si callas como si hablas por dos. Todas tus frases siempre acaban con cuestiones de familia que se evitan una y otra vez. Tengo un plan, digo lo siento, ya me han vuelto a llamar. Y me levanto haciendo ver que es verdad. Simulacro de evasión en mi antigua habitación. Y una voz te dice: ven ya, no te hagas notar. Hoy no, hoy no. ¿Cómo hablar y estar ausente? Es mi actitud. ¿Sabes a quién te pareces? ¿Sabes a quién te pareces?